Muy buenos días, son las 7 de la mañana y la temperatura en la ciudad, según la estación meteorológica de Teleelch, es de 19 grados con 9 décimas. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Es jueves 2 de junio, continuará la estabilidad atmosférica con paso de nubosidad y con una temperatura máxima en torno a los 27 grados. Disfrutaremos, por tanto, del buen tiempo. Y Elche ya cuenta con un nutrido grupo de ilicitanos e ilicitanas ilustres que han sido reconocidos por su brillante trayectoria profesional. Primero fue el científico que ha revolucionado con su técnica CRISPR el código genético de los seres vivos de este planeta, Francis Mojica. Después, a título póstumo, se entregó a los familiares del escritor, periodista y pintor Vicente Verdú. Este año, a la fotógrafa y periodista María Ángeles Sánchez. Y ayer, a Vicente Molina Foix, escritor y director de cine. Un ramillete de talento, Antonio Bazán, que estarás conmigo, que enriquece aún más a esta ciudad con un gran patrimonio ciudadano de las letras y de la ciencia. Siempre es importante dentro de la sociedad esos reconocimientos para agradecer la buena labor de una vida. Y qué bueno es, ¿no?, pertenecer a una ciudad que da tanto y tiene tantas cosas extraordinarias y tanta gente extraordinaria. Le dedicamos a Molina Foix esta canción. Sombra e de luz, no sono e fantasia, num ritual que me seduz. Seguro que le gustará, porque es la voz de una soprano, Dulce Pontes, la música, pues, de un referente en el cine, Ennio Morricone, y una película, pues, formidable. Él soñaba con hacer películas y consiguió hacer dos. El ilicitano Vicente Molina Foix ya es hijo predilecto de la ciudad. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. También quiero subrayar que esta concesión del grado de hijo predilecto, que es tan honrosa, no es la primera. O sea, Elche, yo me he acordado mucho de Elche, pero Elche se ha acordado mucho de mí también. Y eso quiero dejarlo bien claro, ¿no? Pues así de claro lo dejó ayer por la tarde en el acto institucional que tuvo lugar en el Salón de Plenos y en el que Teleelch lo retransmitió en directo, donde se le otorgó el título de hijo predilecto de la ciudad por su brillante trayectoria literaria y por su vinculación personal con Elche, con el Misteri y con el Palmeral. También les vamos a contar que la avenida Blasco Ibáñez, Carrus Oeste y los núcleos urbanos de Arenales y el Altet contarán próximamente con el quinto contenedor para residuos orgánicos. Para ello, el Ayuntamiento de Elche va a solicitar una subvención de 2 millones de euros de los fondos europeos para sufragar los gastos de la implantación de este contenedor marrón. Y otra de las noticias que destacamos en este sumario es que, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, se han repartido 700 postales de paisajes de Elche que se podrán adquirir en algunos establecimientos o en sorteos en medios de comunicación como este, como Teleelch. Esta iniciativa, llamada Elche Natural, pone en valor el patrimonio ambiental de la ciudad. Ezequiel Ponce, el delantero argentino, se convierte en el primer fichaje para la próxima temporada. El club ha ejecutado la opción de compra para hacerse con los servicios en propiedad del jugador del Spartak de Moscú, 4 millones de euros ha pagado el Elche. Ponce llegó el pasado mercado invernal cedido con opción de compra del equipo ruso. Hasta 2026 vestirá los colores del Elche. ...101.4... Teleelch, Radio Marca. Y cuando son las 7 de la mañana, 5 minutos y medio, vamos con el relato informativo con Rosmari Alonso. Pues lo iniciamos con la nueva contrata de limpieza y basuras que se está implantando de forma progresiva en Elche, y es que el quinto contenedor, el de los residuos orgánicos, se va a extender tras el verano. Así lo anunció ayer Héctor Díez, y nos cuenta esta noticia nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. En el mes de septiembre arrancará la campaña de comunicación de la segunda fase y ya en octubre comenzará la implantación de los nuevos contenedores de residuos orgánicos en la zona de Blasco Ibáñez, Poeta Miguel Hernández y Plaza de España, también en Carrús Oeste y en los núcleos urbanos de Torrellano, Arenales y El Altet. Un proceso que se prolongará hasta final de año y con el que se pretende llegar a cerca de 80.000 personas. Un paso más en esta recogida de fracción orgánica que ya ha permitido instalar este quinto contenedor en el barrio del Pla, la avenida Alcalde Ramón Pastor y en zonas de grandes productores. Continuará con nuevas fases por todo el municipio hasta llegar a toda la ciudadanía. Precisamente, el ayuntamiento solicitará una subvención a los fondos europeos para sufragar hasta 2 millones de euros del coste de implantación de la recogida selectiva de residuos. Un proyecto que, según el edil de limpieza Héctor Díez, encaja con las líneas estratégicas de Elche 2030. Distintas inversiones que son necesarias para implantar la fracción orgánica. Por un lado, toda la inversión que hay que realizar en los 2.120 contenedores que se van a implantar a lo largo de los 5 años del proceso, del plan de comunicación para su implantación, que está dotado de unos 400.000 euros aproximadamente, y también de todo lo que tiene que ver con los sistemas de identificación para aquellas rutas como la de grandes productores que saben que está. Bien, pues ya se ha puesto en marcha esa oficina de captación de fondos europeos con el objetivo de que Elche pueda optar a todas las subvenciones que sean posibles en beneficio de esta ciudad. Según la concejal del área, Patricia Macía, hasta la fecha se han pedido cerca de 30 millones de euros. De momento se han concedido 4 millones para actuaciones de mejora en el transporte público. La escuchamos. En estos momentos hemos pedido, como saben ustedes, unos 13 millones de euros para proyectos de regeneración urbana, 8 millones de euros en el plan de movilidad y de autobuses. Hemos solicitado además unos 4 millones de euros para cuestiones turísticas, para el plan de turismo, y también 4,4 millones a la Fundación Biodiversidad para temas relacionados con el medio ambiente y agua. Y ahora esta petición de hasta 2 millones de euros. Lo que les vengo a decir es que este ayuntamiento ha ido a unos máximos de más de 30 millones de euros de petición de fondos europeos. Los ciudadanos también piden ayudas municipales para pagar sus impuestos y los recibos del agua. Esta semana terminó el plazo para las ayudas al pago del IBI y del agua, una convocatoria que por primera vez se ha hecho de forma conjunta con el fin de facilitar los trámites burocráticos que son tan farragosos. Y la avalancha de solicitudes, pues sí, ha puesto de manifiesto cómo la crisis está golpeando a las familias ilicitanas. Un total de 10.700 solicitudes, 1.400 más que el año anterior, se han presentado en esta convocatoria. El 10% se han realizado de forma telemática y los pagos se van a efectuar en el último trimestre del año. Y vamos a continuar con la política, porque este martes Teleelche emitió una nueva edición de su programa Telenit Entrevista. En esta ocasión, la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol, habló de diferentes temas de la actualidad local. Uno de ellos, el nuevo plan de movilidad urbana sostenible, que según Crisol ya ha echado a andar pese a la falta de consenso con la oposición, vecinos y colectivos sociales. Y criticó algunas de las actuaciones de carriles bici que ya están generando caos de tráfico en la zona de Pedro Juan Perpiñán. Juan Perpiñán ya están empezando a notarse las colas de tráfico debido al inicio de las obras, y en Avenida Alicante ocurre lo mismo. ¿Qué solución damos? Es que al final tenemos que ir todos en autobús, tenemos que dejar nuestros coches, salimos una hora antes para ir a trabajar para evitar ese tráfico que se crea con motivo de las obras, que es necesario hacer obras para instalar los carriles bici, pero se usan, se utilizan, vemos muchos ciclistas pasar por esos carriles bici. Es un planteamiento que deben de realizarse también. Y ojo, que es que una ciudad sea sostenible no es crear carriles bici, hay que hacer muchas más actuaciones. Y más críticas. El Partido Popular pide una actuación urgente contra la degradación del parque municipal, corazón del Palmeral y pulmón del municipio. Según el portavoz Pablo Ruz, el estado de abandono, desidia y ruina en el que se encuentra este espacio es culpa de PSOE y Compromís, ya que dice en 7 años de gobierno no han hecho nada por protegerlo y conservarlo. Ruz ha incidido en la falta de limpieza, iluminación, mantenimiento o en la falta de restitución de palmeras taladas. El estado de abandono, de desidia, el estado de falta de mantenimiento, el estado de prácticamente ruina en el que se encuentra, solamente tiene un responsable, el Partido Socialista y Compromís, que lleva 7 años gobernando esta ciudad. Pero es que el parque en su conjunto está en un estado más que mejorable. A esto hay que sumar el Molí Real, que se nos está cayendo. A esto hay que sumar infraestructuras tan importantes para el turismo y la cultura de Elche como la Torre de Baillos cerrada. Un suma y sigue permanente. Señores de PSOE y Compromís, actúen ya, aunque sea al final de su mandato. Prescindan de lo superfluo y Los componentes para el calzado reciben una ayuda municipal de 12.000 euros. AEC y el concejal de promoción económica firmaron ayer un nuevo convenio. Nos da los detalles de esta noticia nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Cuando parecía que el sector del calzado regresaba a la normalidad, tras 2 años de pandemia, la inflación de precios a consecuencia de la guerra en Ucrania ha supuesto un nuevo jarro de agua fría para las empresas. La subida de precios en el carburante y las materias primas han provocado que asociaciones como la de Española de Componentes del Calzado sufran retrasos en las importaciones o problemas de transportes. Su presidente, Manuel Román, espera que pronto se produzca una relajación de los precios y de mientras pide a la Administración que cree un plan específico para el calzado, sobre todo para que las cargas financieras puedan retrasarse unos años más. Por estas razones, la Asociación de Componentes para el Calzado firma un nuevo convenio con el Ayuntamiento valorado en 12.000 euros que el edil de promoción económica, Carles Molina, valora como muy positivo para seguir impulsando y reforzando así la marca Elche a nivel nacional. Todas las ayudas para este sentido y más en la actualidad son pocas, pero estoy seguro, como siempre, que el retorno que va a recibir la ciudad de Elche y este ayuntamiento se va a multiplicar con creces lo que el convenio aporta. Pues acabamos de escuchar al presidente de AEC, Manuel Román. Y el escritor cineasta Vicente Molina Foix fue nombrado hijo predilecto de Elche, su ciudad natal. Teleelche retransmitió ayer en directo el acto institucional de entrega del título de este reconocimiento por el que Molina Foix ha recibido este galardón, este premio por su trayectoria profesional como escritor, periodista y director de cine. Además de su vinculación estrecha con la ciudad, fue pregonero de Elche, de las fiestas, tiene un randor y fue portaestandarte del Misteri d'Elche. Molina Foix, en su nombramiento en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, agradeció este reconocimiento que le ha otorgado su ciudad. Una gran ciudad tiene al lado a otra gran ciudad, que es Alicante, y bueno, y en toda la zona. Y a mí me parece que Elche, que tiene, ya hemos hablado de ello, ¿no? Tiene tantas cosas, bueno, tiene un museo y tiene su festival de cine. Y ahí tiene el misterio, o sea, tiene cosas extraordinarias, ¿no? Pero yo le he hecho en falta a Elche actividades y instituciones que lograran ampliar el espectro de la ciudad. Bien, hemos escuchado las declaraciones que nos realizó en la última entrevista en el programa La Glorieta, pero ayer hizo declaraciones en el Ayuntamiento antes de su discurso en el Salón de Plenos, en la firma del Libro de Honor. Y estas fueron esas declaraciones. Decir que efectivamente así ha sido desde mi nacimiento en Elche, la vinculación a salto de mata algunas veces por estos viajes y estas ausencias de España, pero yo siempre he vuelto, digamos, al redil, he vuelto a donde había tenido mi nacimiento, claro. También quiero subrayar que esta concesión del grado de hijo predilecto, que es tan honrosa, no es la primera. O sea, Elche, yo me he acordado mucho de Elche, pero Elche se ha acordado mucho de mí también, y eso quiero dejarlo bien claro, ¿no? Y vosotros, que representáis a los medios de comunicación y a la prensa, en particular también puedo decir que yo tuve un premio que fue para mí uno de los primeros reconocimientos en Elche, que daba la Asociación de la Prensa de Elche, el Dátil de Oro. Y luego he hablado desde el balcón a una masa enfervecida, dando el pregón de fiestas, y luego, en efecto, pues las vinculaciones. Bien, pues el anuncio de Molina Foix como hijo predilecto se dio en 2020, pero no ha sido hasta este miércoles cuando se le nombró oficialmente. El retraso se debe a la pandemia, igual que ocurrió con la recién nombrada hija predilecta y compañera de profesión María Ángeles Sánchez. En el acto de ayer, su amigo Vicente Pérez, quien fue secretario del alcalde Manuel Rodríguez y programador cultural durante décadas en el ayuntamiento, fue el encargado de realizar su presentación. Hoy le vamos a entrevistar sobre las 9:45 para que nos cuente los recuerdos que guarda en su memoria de este hijo predilecto de Elche que, según palabras del propio Molina Foix, nunca se fue de aquí. Y otro de los ilicitanos destacados es Tomás Almela, uno de los pintores desconocidos para todos porque nunca expuso su obra, ya que se dedicó a trabajar por encargo. La mayoría de empresarios de Elche tienen sus cuadros de palmeras. Nadie hasta ahora ha sabido plasmarlas como él. Tomás Almela pertenece a esa saga de paisajística, del paisaje impresionista, con mucha luminosidad y con resonancias de Sorolla. La gran sorpresa es que, tras sufrir un ictus hace 3 años, ha seguido pintando y jugando con un cubismo muy particular. El martes, sus compañeros, antiguos alumnos y discípulos le rindieron un sentido homenaje en la Galería Sánchez y Juan y destacaron la próxima exposición que el Ayuntamiento prepara de su obra y la autobiografía que se presentará sobre su talento por ser un auténtico referente de la pintura en Elche y un maestro del arte muy humano y próximo que ha dejado tras de sí una estela de simpatía, según nos comentó Juan Llorens. Quería comentar también la gran sorpresa que anem a tindre en sé que veiem l'exposició, de que quan ja pensava, quan li pegà l'ictus, de que no anava a pintar més, mos va aparèixer en uns quadres oscurs, però d'una poesia enorme, jugant en un cubisme molt particular i que va ser el deleite dels espectadors. Va ser una exposició molt variada i la veritat és que tots estem esperant tindre el catàleg en les mans i guardar-lo en la biblioteca com a oro en paño. Y con motivo del Día Internacional del Archivo, que se va a celebrar el próximo jueves 9 de junio, se llevarán a cabo diferentes actividades del día 6 al 10 con el objetivo de dar a conocer la importancia de nuestro archivo histórico municipal. Como ya se viene siendo habitual, el archivo abrirá sus puertas la próxima semana a todo aquel que quiera visitarlo a través de visitas guiadas en grupo. Además, se llevarán a cabo diferentes actividades en sus salas, como talleres de técnicas básicas de restauración y conservación del papel. Se celebrará la segunda edición del concurso de trabajos de investigación. El jurado va a decidir esta semana el proyecto ganador y el próximo jueves se hará la entrega del premio. Todas estas actividades se realizarán en el Archivo Histórico Municipal de San José y será necesario inscribirse antes en la web, porque las plazas son limitadas. Escuchamos a la responsable del archivo, Carmina Verdú. Es el momento de recapitular y de comprender realmente la riqueza del patrimonio documental que tenemos y cómo lo podemos tratar mediante acciones preventivas. Para eso estará con nosotros Gertrud Gómez. hay muchísima gente que se acerca al archivo porque quiere conocer cuáles fueron sus antepasados. Entonces, para ello hemos dedicado el taller del miércoles Aprende a hacer tu árbol genealógico. Y hablamos de otro día, el del medio ambiente, tendrá lugar el 5 de junio y para celebrarlo el Ayuntamiento ha puesto en marcha la campaña Elche al Natural. Nos lo cuenta nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Pues con el objetivo de poner en valor el patrimonio ecológico de la ciudad se pone en marcha esta campaña, la campaña Elche al Natural, con postales que representan lugares como el Parque Natural del Fondo, el Pantano y el Río Vinalopó, el Palmeral, el Camp d'Elche o la Playa del Carabasí. Estas postales serán repartidas por diferentes puntos de la ciudad y desde ayer en las redes sociales del Ayuntamiento se anunciaron y ya pueden conocerse esas coordenadas de donde están concretamente escondidas esas postales para que las personas puedan comenzar ya a buscarlas. La primera persona que encuentre la postal podrá quedársela y encontrará además una pequeña caja con una entrada en su interior para visitar el Parque Natural del Clot del Galvany. Estas postales también podrán comprarse en los diferentes kioscos del municipio y también se sortearán aquí, en nuestra casa, en Teleelch. Una iniciativa que pretende difundir la importancia de estos espacios naturales. Escuchamos ahora a la edil de Medio Ambiente, Esther Díez, que nos dio ayer más detalles sobre este proyecto. El objetivo d'aquesta campanya és precisament difondre els nostres valors naturals, tenint en compte que els espais que aquí queden reflectits en aquestes postals són claus per al nostre municipi, per una banda per la biodiversitat, és a dir, perquè són essencials per acollir la varietat d'espècies que fan possible la vida tal com la coneixem, també en aquesta reducció de les emissions contaminants, ja que aquestes masses vegetals actuen com a captadors de diòxid de carboni, com a elements paisatgístics únics que són i com no, com a recursos turístics de primer ordre i també pels seus valors culturals i socials associats a cada un d'aquests espais. Más asuntos. La prevención es fundamental para evitar problemas de salud mental. Por ello, trabajar la autoestima, las habilidades sociales o la gestión emocional pueden evitar que los problemas emocionales se prolonguen en el tiempo. En este sentido, el Ayuntamiento ha iniciado un programa de salud mental gratuito que trabaja dichos aspectos. Las actividades se van a celebrar a partir del 31 de julio en el Centro Cívico Candalix y a partir de agosto en el Centro Municipal de Formación de Elche. Se desarrollarán en sesiones presenciales y online, según dijo ayer la concejal de Sanidad, Mariola Galiana. Seguir implementando este tipo de programas dirigidos a la población y disponer de este modo de innovadoras formas de prestar atención a la salud mental y emocional y poner en marcha este tipo de iniciativas que permitan reforzar el apoyo y el acompañamiento psicosocial de las personas que más lo necesitan. Y en nuestra crónica de sucesos les contamos que tres personas han sido detenidas en Las Bayas como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación. El suceso ocurrió hace dos noches, cuando una persona se disponía a realizar un ingreso de dinero en su cuenta corriente a través de un cajero automático y una mujer bajó de un coche para rociar su rostro con un spray e intentar arrebatarle así el dinero. Sin embargo, no lo consiguió y volvió a montarse al vehículo con dos personas más, esta vez para huir de la zona. Los agentes recibieron el aviso y gracias a la rápida puesta en marcha del dispositivo policial de búsqueda, un hombre y una mujer de nacionalidad española y otra mujer de nacionalidad inglesa de mediana edad fueron arrestados y puestos a disposición del juzgado de instrucción de Elche. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.

Para los calores de este verano, Juan Agulló. Recarga tu aire acondicionado en Juan Agulló y te hacemos un repaso de ITV gratis para que este verano no tengas sorpresas en la carretera y así vayas más fresquito. Y si crees que es momento de cambiar, Juan Agulló, vehículos de ocasión, con los mejores precios y un año de garantía. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida Libertad 60, Elche. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Molt bon dia. La dorsal anticiclònica sobre el Mediterrani occidental sigue garantizando la estabilidad atmosférica y el avance de una masa de aire cálido, aunque con la entrada de viento de componente marítima las temperaturas no son muy elevadas. Durante esta madrugada hemos visto algún intervalo puntual de nubosidad, temperaturas nocturnas que en la ciudad han rondado los 19 grados, en Valverde han bajado hasta los 16, 17 en Matola, Algorós, Derramador, Maitino, El Altet, 18 en Torrellano, La Marina, en Santa Pola, una mínima que ha rondado los 20 grados. A primera hora de la mañana, algunas brumas matinales, sobre todo en el sur del Camp de Elx, y hoy esperamos una jornada estable y anticiclónica con ambiente soleado por la mañana, alguna nube aislada, viento en calma. Por la tarde se activará el viento flojo de componente este, llegarán algunas nubes de tipo medio, en general ambiente soleado, y las temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 27 grados. En buena parte del territorio rozaremos los 28 o 29 grados. Mañana viernes continuará el ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. Por la tarde se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Temperaturas en ligero ascenso, máximas en torno a los 28 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 20 grados. Y un fin de semana marcado por el ambiente soleado. Para el sábado las temperaturas bajan un poco, en torno a los 27 grados, pero el domingo, con la activación del viento de componente terral, viento de poniente hasta las horas centrales del día, las temperaturas incluso podrían superar los 32-33 grados. A partir del lunes, cielos despejados, se activará el viento de componente marítima y las temperaturas quedarán mucho más bajas, en torno a los 28 grados. ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención personalizada, intimidad con tu pareja, cercanía, seguridad. Más de 1.500 mujeres nos eligen cada año. Hospital Universitario del Vinalopó. Dar a luz de forma diferente, como tú elijas. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Teleelch Radio Marca sale a la calle este viernes con motivo de la segunda feria de materiales. Formación, demostración de maquinaria y mucho más en un programa especial de Entre Amigos con Rosa Lucas. Desde las 10 y cuarto en Materiales Cano. Teleelch Radio Marca en directo este viernes. Y recuerda que puedes verlo en Teleelch y teleelch.es. Componer una de las sinfonías más reconocidas del mundo entero, cuando te dicen que estás perdiendo audición, es cuestión de actitud. Como conducir el nuevo T-Roc, con todo su carácter y la última tecnología. Nuevo Volkswagen T-Roc, cuestión de actitud. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Disfruta de tu jardín con Ferroqué y la llave. Encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa. Iluminación solar y eléctrica, herramienta y maquinaria para jardín, piscinas, toboganes, columpio, cama elástica y todo tipo de juegos infantiles. Tu jardín en buenas manos con Ferroqué y la llave. En Elche Concepción Arenal 176, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Hace 25 años, el mundo era más aburrido. Llegaron Internet, los avances médicos, la inteligencia artificial y tú. En la Universidad Miguel Hernández de Elche, tú también puedes formar parte de esta transformación. Cumplimos 25 años de universidad pública, con 4 campus y más de 75 grados y másteres oficiales. Somos la UMH, la universidad donde debes estar. Descúbrenos en umh.es. Somos la energía que va a mover tu mundo. ¿Quieres sentirla ya? Prueba la gama híbrida y eléctrica de Peugeot en los e-Experience Days. Diseño y tecnología creados para que disfrutes conduciendo. Ven a tu concesionario en los e-Experience Days de Peugeot y disfruta de condiciones especiales. Peugeot Marcos Automoción. Desde hace unos años existe la creencia de que Canadá es el mejor país para trabajar. Se han publicado estudios que así lo reflejan. Incluso el pasado año fue elegido el mejor país del mundo. Al menos es el segundo más grande después de Rusia y uno de los menos poblados. Sus habitantes se encuentran a unos 200 kilómetros de la frontera más cercana con Estados Unidos. Pero ¿qué hay de mito y qué hay de realidad con lo que, sobre todo, los centros de idiomas están alentando, de que es el mejor país para trabajar? Pues para ello queremos hablar con Santiago Uzal, quien participará este mismo jueves por la tarde, hoy, en el Salón de Actos del edificio Quórum 1 del Campus de Elche, en el evento organizado por el Centro de Idiomas de la Miguel Hernández. Santiago Uzal reside allí, en Canadá, y trabaja en una de las agencias de educación internacional colaboradoras en este evento. Muy buenos días, Santiago. Hola, buenos días a todos y gracias por tenerme. Bien, antes que nada, ¿cuál es la tasa de desempleo que tiene Canadá? Pues es muy baja, depende por las provincias. Canadá tiene 10 provincias y 3 territorios, pero la media nacional está debajo del 6%, un 5,3% en las provincias más importantes. Claro, pero ese será el dato que ustedes aportan en las charlas para decir que es una buena oportunidad para el emprendimiento. Pero esa tasa de desempleo, ¿sobre qué población estamos hablando? ¿La autóctona o la inmigrante? Canadá es un país extremadamente multicultural. Cuando vives en una ciudad, yo vivo en la ciudad de Toronto, ¿no? Y cuando vives en una ciudad tan multicultural que absorbe tanto inmigrante, estamos hablando de esa tasa sobre la población legal trabajando en el país, ¿sí? Toda persona que tenga permiso de trabajo entra dentro de esas estadísticas. Si está o no está trabajando, teniendo un permiso legal para trabajar, entra en estar en paro o estar trabajando. ¿Y para quiénes las personas, los inmigrantes que entran, los que quieran, van a la charla que ustedes dan y dicen, vale, Canadá te está muy bien para emprender, pero ¿qué posibilidades hay? Porque el inmigrante, ¿cuál es el que mejor se emplea? ¿El que no tiene dificultades para homologar sus títulos o el que primero encuentra un trabajo digno? Hay una serie de pasos, ¿no? Y hay una serie de trabajos que tienen muchísima más necesidad que otros, ¿no? Estos están relacionados, pues, a veces con marketing, a veces con negocios, con finanzas. Depende de la ciudad, el destino que elijas, hay más o menos opciones. Pero la realidad es que el país es enorme, es gigantesco y necesita sumar población para crear muchísima más infraestructura. Entonces, los trabajos varían muchísimo. Lo primero que tienes que hacer es intentar mejorar tu nivel comunicativo, que es el país es bilingüe, inglés y francés, pero la mayor parte del país es anglófona. Y una vez que ya tienes una capacidad comunicativa media, los trabajos son muy variados y lo que yo veo en mi experiencia una vez allí, que se está valorando cada vez más, son los trabajos más manuales. Es decir, todo lo que es relacionado con mano de obra directa al mercado, para empezar, cuando estás desarrollando inglés, sector servicios, sector construcción, sector servicio de atención al cliente, tanto en clínicas como en todo tipo de negocios, eso tiene una demanda altísima, no encuentran personal. Y ahora mismo está en un momento crítico, ya que el país está intentando salir, como todos nosotros, de esa época post-COVID y está con necesidad de trabajadores. Tú paseas por ciudades como Vancouver o Toronto y vas a encontrar constantemente carteles, se busca personal y son negocios varios. Vale, pues esa mano de obra, si falta allí en el país y se suple con los inmigrantes, ¿está discriminada con respecto a la mano de obra autóctona? No, todo lo contrario. De hecho, yo lo digo muchas veces, es muy difícil encontrarte un canadiense en Toronto, ¿no? Y esto lo digo con toda la bondad de decir que todos somos canadienses, ¿no? Los que vivimos aquí. Yo llevo 10 años, soy residente permanente, y en mi edificio, que es un rascacielos en el centro, hay más de 300 viviendas y hay 33 idiomas, solo en mi edificio, donde yo vivo. Entonces, para nada notas una discriminación. De hecho, cuando tú te presentas a una oferta de trabajo en Canadá, en muchas de las empresas, la mayoría no aceptan que lleves fotografía para que no te discriminen por cómo luces, digamos, ¿no? Una inmensa mayoría tienen el tema de la fotografía sí o sí, que no la aceptan, y a mayores de eso tienen otro tipo de requisitos, como por ejemplo en muchas no aceptan que le pongas el género o la fecha de nacimiento. Claro, cuando yo digo esto aquí, a veces a mi familia en charlas, me dicen, sí, pero si es María, no va a ser chico. Pero es que en un país tan multicultural, muchísimos nombres no denotan género, con lo cual las empresas tratan de mirar el currículum de los candidatos de una manera muy transparente para la posición que deben cubrir, sin mirar si es chico o chica, qué edad tiene o cómo luce en una foto. Vaya, sí que es un país moderno. Pero, Santiago, estás diciendo que, vale, hace falta mano de obra cualificada. Una persona que te esté escuchando con un título de formación profesional o incluso un título universitario, ¿eso le sirve en Canadá o tiene que homologarlo? ¿O tiene que ir a la universidad o al Instituto de Canadá para homologarlo? Pues mira, es una pregunta muy, muy buena. Creo que aquí, en general, en Europa, vivimos en una sociedad muy atada a la titulitis. Es decir, debes tener un título para ejercer una profesión. No quiere decir que en Canadá sea diferente con respecto a los conocimientos, pero el empleador, el que te da trabajo en Canadá, lo que busca es que sepas hacer el trabajo que necesita. Y digamos que el título es indispensable en ciertas ramas profesionales, pero en la inmensa mayoría, sobre todo en los comienzos en Canadá, lo que están buscando en el currículum es una persona que pueda desempeñar ese trabajo, que tenga las nociones o las herramientas para desempeñarlo, y luego ellos mismos te van a ir entrenando. El sistema educacional que hay allí es un tanto diferente. Tienen un sistema de educación superior que tiene dos ramas. Una es la rama universitaria, igual que aquí, y otra es la rama de college, que es lo más parecido a lo que sería un ciclo superior en España, pero está directamente atado con la rama universitaria, entrelazado, ¿no? La mayor parte de los estudiantes, de hecho, hacen college y luego muchos entran en el mercado laboral o directamente van a la universidad a continuar sus estudios. Respondiendo un poco a tu pregunta, si tienes un título de FP y tu trabajo es X, lo mejor es acércate a la charla. Cada caso es muy personal, te puedo orientar en más o menos en qué provincia y dónde hay más demanda para tu título, para lo que tú has desempeñado, y viendo tu experiencia te puedo decir más o menos pues dónde podrías orientarte y qué opciones o posibilidades tendrías. Bien, pues para terminar, Santiago, ¿se merece ser Canadá el mejor país del mundo para vivir? Es que yo me lo imagino en invierno y tiene que ser durísimo. Bueno, es que esa es la idea que tenemos aquí. Mis padres, cuando yo les dije hace 10 años, 11, que me iba a Canadá, pues lo que pensaban de Canadá es que era el señor de la camisa de cuadros con el hacha y mucho frío, ¿no? El país es enorme, las diferencias de temperatura son enormes dependiendo de dónde estés, ¿no? Si nos vamos a Vancouver, que es casi en el Pacífico, ni siquiera nieva en lo que es la ciudad de Vancouver, sin embargo en Toronto sí que nieva. Los veranos son muy cálidos, estamos hablando de 32, 34 grados. El invierno es duro, es mucho más la duración del invierno que el frío que hace, porque es que la ciudad está muy preparada. ¿Es el mejor país para vivir? Mira, yo soy español, siempre lo seré. El mejor país para mí siempre va a ser España. Pero yo, como joven, habiéndome ido a Canadá, creo que es el mejor país para dar oportunidad a la gente joven que queremos crecer. Porque desafortunadamente, cuando yo estaba aquí, me daba cuenta de que eran muchos los impedimentos, la titulitis. Y una vez he llegado allí, he tenido muchísimas oportunidades, no una o dos, de poder crecer. Y eso pues, es lo que muchas veces trato de transmitir y lo que transmitiremos en esta charla hoy por la tarde. Pues muchísimas gracias, Santiago Uzal. Faltan 15 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana y vamos a recordar en titulares las noticias que les venimos contando desde las 7 de la mañana. Hemos comenzado con ese nombramiento de hijo predilecto de la ciudad del ilicitano Vicente Molina Foix, porque ayer recogió su título en ese acto institucional que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento por la tarde y en el que Tele-Elche lo retransmitió en directo. Con este reconocimiento, Elche rinde homenaje a uno de sus escritores más universales, Molina Foix, quien aseguró que nunca se ha ido de aquí y que la ciudad se ha acordado mucho de él. También le estamos contando que la avenida Blasco Ibáñez, Carruso Este y los núcleos urbanos de Arenales del Sol y el Altet contarán próximamente con el quinto contenedor para residuos orgánicos. Para ello, el Ayuntamiento de Elche va a solicitar una subvención de 2 millones de euros de los fondos europeos para sufragar los gastos de la implantación del contenedor marrón. Y con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, pues se han repartido 700 postales de paisajes de Elche que se podrán adquirir en algunos establecimientos o en sorteos en medios de comunicación, como aquí, en Tele-Elche. Esta iniciativa, llamada Elche Natural, pone en valor el patrimonio ambiental de la ciudad. Ezequiel Ponce, el delantero argentino del Elche Club de Fútbol, se convierte en el primer fichaje del Elche para la próxima temporada. El club ha ejecutado la opción de compra para hacerse con los servicios en propiedad del jugador del Spartak de Moscú. 4 millones de euros. Ponce llegó el pasado mercado invernal cedido con opción de compra del equipo ruso. Hasta 2026 vestirá ahora los colores del Elche. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Puede que sea hasta la canción la que nunca te escribí. No hay más motivo ni razón que me acordé de ti. Hacia dónde y yo solo me perdí. Hay un niño que se esconde siempre detrás de mí. Sigue igual.

estrellas en los mapas, misterios de mares y océanos tú guardas. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. El secreto es solo uno. Tu tiempo. Tiempo para cuidar tu piel. Tiempo para tu bienestar. Tiempo para regalar belleza. El secreto es querer. Azuleto Estética. Más de 30 años cuidándote. Calle Paseo de Germanías 30, Elche. Me voy a hacer un curso de kite roller este fin de semana. ¿De qué? Es como kitesurf, pero con patines. ¿Te apuntas? No, no es para mí. Gracias. Hay cosas que no son para todos, y otras sí. Como Citroën For All, con ofertas especiales en vehículos en stock que gustarán a todos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Hola amigos, el calor del verano se combate mucho mejor con Tiendas Anticrisis El Castor y sus espectaculares ofertas en aire acondicionado. Ahora, llévate un ventilador por 15 euros y dos por 25. Lo tenemos todo para la playa. Sillas, tumbonas, sombrillas, neveras. Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Teleelche Radio Marca sale a la calle este viernes con motivo de la segunda feria de materiales. Formación, demostración de maquinaria y mucho más en un programa especial de Entre Amigos con Rosa Lucas. Desde las 10 y cuarto en Materiales Cano. Teleelche Radio Marca en directo este viernes. Y recuerda que puedes verlo en Teleelche y teleelche.es. ...8 de la mañana, 28 minutos... con Juan Agulló, su punto Citroën más cercano, el deporte, con Paco Gómez, al que le damos los buenos días. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días, Antonio, buenos días, Ros. Buenos días. Bueno, tenemos al primero en el saco. Sí, que además no es un desconocido, es Ezequiel Ponce, que llegó cedido del Spartak de Moscú en el mercado invernal, que en su debut dejó magníficas sensaciones marcando un gol, pero a partir de ahí, bueno, pues aunque combinó titularidades con suplencias, no acabó de explotar, pero tanto Bragarnic como Francisco han visto en él un potencial importante, 25 años, un futbolista que entienden no solo es de presente, sino de futuro para una futura venta, y al final, bueno, pues se dieron el paso. Curiosamente, la cláusula de Ezequiel Ponce era de 5 millones de euros hasta el 31 de mayo. El Elche lo que ha esperado es que terminase esa fecha y justo el 1 de junio negoció con el Spartak de Moscú. Lo ha firmado para los próximos 4 años. Va a pagar algo menos de 4 millones de euros en las próximas 3 temporadas, con lo que se entiende que es un fichaje bastante amortizable teniendo en cuenta su potencial y también su edad, 25 años. Por tanto, firma hasta 2026 y efectivamente es el primer refuerzo, el primer fichaje, porque no se puede hablar de una renovación ya que no era jugador con contrato en vigor tuyo, era cedido. Por tanto, Ezequiel Ponce era uno de los deseos de Francisco y se convierte en el primer refuerzo para este 2026. Pero Paco, ¿tú has visto el potencial de Ezequiel Ponce? ¿Tú lo has visto con un gol? ¿Con no, tan solo un gol? Yo le veo, ¿es el primer fichaje? Yo le veo muchas trazas a Lucas Boyé. A mí me recuerda mucho a Lucas Boyé por su fuerza, por su calidad. No olvidemos que cuando llegó Lucas Boyé también venía con un bagaje de cesiones fallidas donde no había todavía explotado, y aquí, bueno, pues Lucas Boyé encontró su hábitat natural, por lo que sea, por el idioma, por el clima, por la cultura, porque esto es una pequeña colonia de argentinos, entre ellos el propietario, y Lucas Boyé explotó. Se pretende y se espera que suceda lo mismo con este hombre, con Ezequiel Ponce. Insisto, yo lo he visto entrenar de espaldas y pensaba que era Lucas Boyé, pero no solo por el físico, sino por los movimientos, los controles. Es un y además es que tiene gol, lo que pasa es que todavía no acaba de explotarlo. Es un jugador muy interesante. A ver, yo no me lo hubiera quedado por 5 millones de euros, a cualquier precio no, pero es cierto que por la manera, por la fórmula de pago y por la edad que tiene... Si lo alargas, lo puedes amortizar, exacto, no es un desembolso importante. No, aunque hay que decir que se convierte en el segundo fichaje más caro en la historia del Elche. Después de Raúl Guti. Después de Raúl Guti, que fueron 5 millones de euros, y en medio de esos 3.200.000 que costó Iván Marcone, que se le está intentando buscar, bueno, pues acomodo y recuperar parte de la inversión. Así que bueno, pues depositadas esperanzas en este hombre, y es el primero de los refuerzos, con lo que el Elche ahora mismo tendría ya 17 jugadores con contrato en vigor. Faltaría ver si si Omar Mascarell sería el 18º, Diego González el 19º, Javier Pastor el 20º, pero claro, de algunos saldrá. Van a salir. El caso Peremilla está enquistado y cada día que pasa da la sensación de que esto lo van a resolver los tribunales. Luego está el tema de Iván Marcone, que tiene contrato en vigor, pero que, como el año pasado, se le va a intentar buscar una salida. Y si sigue en el Elche es porque Bragarnic se ha empeñado en sacarle dinero y no en malvenderlo. Y luego están las opciones que ya hemos hablado de jugadores como Boyé o Mojica, que bueno, pues en principio puedan interesar a otros clubes importantes y al final pongan dinero, ¿no? Bueno, yo creo que se están haciendo las cosas poco a poco, es la fórmula de Cristian Bragarnic. Será un mercado con pocos movimientos, sobre todo hasta que lleguen a la fecha del 4 de julio, que es cuando se reincorporarán a la pretemporada, y a partir de ahí yo creo que empezarán más movimientos. Con 18 o 20 jugadores en plantilla, vámonos al final de agosto para completarla. Hombre, yo espero que no, pero... Y buscar algunas cesiones. Pero sí, tiene pinta que los jugadores, digamos, importantes suelen venir mitad de agosto al final. ¿Por qué? Porque jugadores que ahora te dicen que no, en clubes importantes, ven que luego ya no van a tener opciones, que van a ser suplentes y prefieren ser, pues, cabeza de ratón que no cola de león, ¿no? Prefieren estar en un club como el Elche, donde tengan más minutos, que no quedarse en un club importante donde saben que no van a tener protagonismo. Así que sí, tiene pinta de que los fichajes fuertes van a llegar ya comenzada la Liga. Recordamos que la Liga este año arranca el fin de semana del 13-14 de agosto. O sea, eso es el Festa del Elche. El Festa del Elche va a tener que adelantarse una semana. El Festa del Elche se jugará el 6 de agosto, presumiblemente. Un Festa del Elche que será, bueno, yo creo que ya especial por aquello de que es la temporada del centenario, ¿no? Y se buscará un, o al menos esas son las pretensiones de Bragarnic, el buscar un rival de renombre, ¿no? Un rival atractivo, potente. Vamos a ver si lo pueden conseguir. Bueno, pues hablaremos de las actividades conmemorativas del centenario conforme vayamos acercándonos al inicio de la temporada. Muy bien, venga, gracias. Hasta luego a vosotros. Para los calores de este verano, Juan Agulló. Recarga tu aire acondicionado en Juan Agulló y te hacemos un repaso de ITV gratis para que este verano no tengas sorpresas en la carretera y así vayas más fresquito. Y si crees que es momento de cambiar, Juan Agulló, vehículos de ocasión, con los mejores precios y un año de garantía. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida Libertad 60, Elche. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado.

Entre las 8 y las 13 horas de hoy se cortará al tráfico rodado la calle Mario Pastor Sempere a la altura de la Plaza Barcelona. Y la calle Antonio Antón Asencio continúa cortada por obras desde Vasalmoros. Por último, recordar respetar los límites de velocidad, los pasos de peatones y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce, ya que crea distracciones muy graves. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. El bus es más rápido. El bus siempre llega a tiempo, tiene vía libre. El bus es cómodo, seguro y con su uso cuidamos del medio ambiente. Disfruta el bus. Autobuses Urbanos de Elche. Grupo Avanza. Bien, pues ya estamos preparados. Antonio Bazán tiene ya esa ventana abierta para la prensa nacional que recoge las noticias destacadas en sus portadas. Vamos a ver cómo está el mundo. Antonio Bazán, de lo que se ha hablado y mucho en este país, sobre todo entre los más jóvenes, ha sido el juicio quizá más mediático que hemos vivido, el de Johnny Depp con su Amber Heard, con su bueno, ex. Pero lo recoge así en pequeñito, apenas se dice nada, pero una pincelada, ¿no? Por ahí. Ha terminado. Y bueno, en principio le dan la razón a Johnny Depp, aunque incluso he leído en otros por ahí que los dos tienen multa por sí, difamación propia. Sí, sí, sí. Pero la denuncia de por maltrato, pues parece ser que era falsa, la que lanzó Amber Heard contra Johnny Depp. Así que le toca pagarle 15 bueno, millones. Ala. Bueno, pues y más noticias tenemos. Mira, en este caso noticias que abren casi todos con o hacen referencia a los Rolling Stones, al concierto claro, que teníamos los inmortales. Ayer. Fotografía de Keith Richards en el escenario, en portada a todo color en El País. La banda de Mick Jagger, de Keith Richards, de Ronnie Wood, con Stevie Jordan en la batería del fallecido Charlie Watts. Oye, pues ayer comenzamos este programa con el Start Me Up, sí. Con el Mick Jagger, así como pensando en sus pantalonitos blancos sí. Y su camiseta lila ajustada. ¿Qué fotografías recogen de Mick Jagger? ¿Cómo se vistió en el escenario? Como un gentleman casi, porque todos muy bien vestiditos, ¿eh? Todos con su chaqueta. Chaqueta de piel roja. Nada apretado, ¿no? No, no. Chaqueta. Un pantaloncito con campana negro, con una camisa de diversos colorcitos y la chaqueta de piel encima, color granate, roja, así envejecida. Y todos los demás que se ven detrás con sus chaquetas envejecidos. Sí. Bueno, Rolling Stone en portada del País. Y también hace referencia, hay varias noticias que hacen referencia a la guerra, en distintas direcciones. Las sanciones a Rusia añaden presión a la frágil economía de la Unión Europea. Los expertos temen que agraven, aún más, eso es mío, la inflación y lastren el crecimiento. También se habla de que los daneses respaldan la entrada en la defensa europea. Y, el referéndum. Claro, y Moscú amenaza a Estados Unidos por enviar a Ucrania misiles más avanzados. Dime. No, eso es en cuanto a la guerra de Ucrania. Sí. Aquí en este país, ¿cómo vamos? Aquí, bueno, en ABC la fotografía es de Errejón. Y la noticia, Errejón forzó a simpatizantes a hacer donaciones al partido. Los exediles de Más Madrid denuncian ante el Tribunal de Cuentas a sus excompañeros por financiación ilegal. Pues que continúe la pelea entre la izquierda radical. Vaya que sí. Vamos al mundo. Fotografía de Mick Jagger con otra chaqueta. En este caso se la cambió, más ajustadita, brillante y un poquito más puesta para el escenario. El último milagro de los Stones es el título que se le da. ¿Y qué periódico? El Mundo. El Mundo. Y también hace referencia a que los libros de texto copian a Podemos. Entre paréntesis, los grandes medios controlan nuestra mente. Además, hace también referencia a esa que leíamos de ABC. Más Madrid imponía a todos sus cargos donaciones, entrecomillado, ilegales. El partido de Íñigo Errejón exigió por carta a sus cargos públicos una aportación del 10% que la justicia veta. Y nos marchamos. para ir finalizando, en el último a la razón. Son varias las fotografías que hay. En portada, en el centro, doña Leticia con unos niños durante su visita ayer a uno de los proyectos de cooperación. Pescado a precio de pan. Viaje solidario de la reina a Mauritania. También hace referencia a las elecciones en Andalucía. La fuerza de la mayoría de Moreno está en 100.000 votos. Los sondeos apuntan a que la mitad de los 200.000 indecisos andaluces se abstendrá. El PSOE se parte por el ataque al candidato del Partido Popular. Se puede volver contra nosotros. Y una noticia que a todos nos va a encantar. El descuento de 20 céntimos por litro no se limitará a las rentas bajas y se prolonga hasta el 30 de septiembre. Tenemos por ahí las vacaciones por en medio, que nos saldrán algo más baratas. Este es el resumen de la prensa de hoy. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Ayer Elche rindió homenaje a uno de sus escritores más universales, Vicente Molina Foix. Hace dos años fue nombrado hijo predilecto y ayer en el Salón de Actos del Ayuntamiento se llevó a cabo ese acto institucional en el que se le entregó la insignia por este reconocimiento a su brillante carrera literaria. Se ha convertido en uno de los principales intelectuales del país. Aunque trabaja fuera de Elche, no olvida su vinculación con esta ciudad, a la que regresa cada vez que puede para seguir emocionándose de las representaciones del Misteri o para recibir homenajes como el que la ciudad le rindió ayer mismo. Durante el acto, que retransmitimos en directo por Teleelch, su amigo Vicente Pérez, quien fue funcionario destacado municipal, fue secretario del alcalde Manuel Rodríguez y gestor cultural, fue el encargado ayer de realizar su presentación y hoy queremos compartir con él algunos de sus recuerdos. Muy buenos días, Vicente. Buenos días. Primero, eres su amigo. ¿Cómo es Vicente Molina Foix? Vicente Molina Foix, como persona, es una persona para mí entrañable. Somos amigos desde hace muchísimo tiempo. Es uno de los más antiguos amigos que tengo y, por lo tanto, nada más que puedo decir cosas buenas sobre Vicente. ¿Su éxito? Él dice que es por lo mucho que ha durado su trayectoria literaria, es humilde, pero su éxito, ¿dónde crees tú que radica? Vamos a ver, Vicente comienza muy pronto su labor intelectual, como cultivando las más diversas facetas del arte. Él comienza sus primeras publicaciones cuando en el año 70 es reconocido por José María Castellet como uno de los poetas más importantes en esa colección que tituló Los nueve novísimos de la poesía española. A partir de ahí, unos pocos años después, publica su primera novela, El Museo Provincial de los Horrores, y a partir de ahí comienza ya toda una serie de escrituras literarias, novelas que le llevan a cosechar muchísimos premios, como son los premios, el premio Barral, el premio Herralde. Bueno, Vicente, podemos estar hablando horas de toda su trayectoria. De hecho, la revista Turia le dedica exclusivamente un número y tiene 500 páginas para hablar de todo lo que ha hecho él, porque es un hombre, como decimos, del Renacimiento. Comenzó como poeta y terminó, o sigue, por ejemplo, siendo director de cine, realizando dos películas, que para él dice que eso ha sido cumplir un sueño. Precisamente Sagitario, su primera película, quiso rodarla aquí, algunas de las escenas. Exactamente, sí, la película Sagitario que se rueda aquí en Elche en el año 2000, con Ángela Molina y Eusebio Portela como principales actores, tiene muchísimas escenas rodadas aquí en la ciudad. Él ha procurado siempre que la ciudad de Elche aparezca en todas sus facetas literarias. En varias de sus novelas aparece la ciudad de Elche, y sobre todo y especialmente en una muy, muy vamos, que tiene el premio más importante de su carrera literaria, que es el Premio Nacional de Narrativa, que cosecha en el año 2007, con la novela El Abrecartas, uh-huh. Abrecartas, que ha recibido numerosísimos elogios de todo tipo y que últimamente ha sido llevada es un libreto también basado por él mismo, a través de una ópera compuesta por Luis de Pablo y que se ha estrenado en el Teatro Real de Madrid con enorme éxito en el pasado mes de febrero. La verdad es que él, como tú has dicho, es nombrado hijo predilecto de la ciudad por su trayectoria, pero también por cómo siempre ha querido recuperar a Elche en toda su obra literaria. Vicente, tú eres su amigo. ¿Qué anécdotas recuerdas de Vicente Molina Foix? ¿De Vicente? Sí. Pues, vamos a ver, Vicente era un hombre en su juventud ya muy especial, que destacaba yo he sido compañero suyo de bachiller en el Colegio de los Jesuitas en Alicante, y él destacaba siempre entre todos los demás por llevarse los mejores elogios y los mejores premios en los concursos de redacción, ya desde muy joven. Él escribió el discurso de fin de curso, en fin, del bachiller de toda la promoción, ha destacado siempre. Lo mismo que destacaba en esta faceta literaria, era bastante torpe, por ejemplo, en los deportes. Pero bueno, eso es algo consustancial, ¿no?, en su personalidad. Y has mantenido su amistad, ¿y qué piensas tú? Porque él, con el Festival de Cine Internacional, sigue vinculado con el Misteri también, porque cada vez que puede lo promociona. ¿Qué ha aportado Vicente Molina Foix a la ciudad? Yo creo que precisamente, aparte de sus méritos, a través de su trayectoria como novelista, como poeta, como cineasta, sobre todo ha sido su vinculación continua con la ciudad de Elche y especialmente con el Misteri, que ha sido el catalizador de su presencia en Elche continuamente. Ha sido la promoción que él ha realizado del Misteri de Elche, trayendo aquí a la ciudad a personajes importantísimos que han servido, lógicamente, para divulgar los valores del misterio de Elche. Aquí han venido personalidades y escritores como Juan Benet, como Javier Marías, actrices como Emma Cohen, como Julieta Serrano, como Berta Riaza, escritores también como Eduardo Mendoza, el editor Jorge Herralde, el escritor Rafael Martínez Nadal, un larguísimo etcétera, que no deja él de promocionar cada vez que puede, valorando de esa manera, de una manera magnífica, el misterio de Elche. Pues Vicente Pérez, de Molina Foix, son muchas las cosas que podemos decir. Resume alguna, ¿cómo debe Elche recordarlo? Pues Elche debe recordarlo con el homenaje que yo creo que va a servir para que su vinculación con Elche continúe continuamente y permanezca en el recuerdo de todos como la persona que ha sabido vincular su vida con Elche y Elche y promocionarlo a través de todas sus facetas y sus valores fuera de las fronteras locales de la propia ciudad. Gracias. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmar y Alonso y Antonio Bazán. Seguimos avanzando. Continuamos aquí en Elche. Buen día. Bueno, pues hoy es 2 de junio de 1966. Y estamos en La Glorieta, Antonio. ¿Cierto? Te has ido a tu programa, Elche. Buen día. ¿Ah, sí? Sí. Por Dios. Estamos aquí ahora en el nuevo programa La Glorieta. Hace tiempo ya, ¿no? Sí, sí, mucho tiempo. Bueno, hace más todavía. En 1966 nacía... ¿Quién? Pedro Manuel Guerra Mansito, más conocido como Pedro Guerra, cantautor. Pues hoy me tienes que contaminar, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Inicialmente actuaba bajo el nombre de Pedro Manuel. Con 16 años comenzaba sus actuaciones públicas en diferentes fiestas populares en la isla, allí donde nació. En 1993, con tan solo 17 años, se trasladaba a Madrid. Tenía que buscar el éxito y había que salir de la isla. Allí se hizo frecuente en salas como Libertad 8 y Teatro Alfil. También colabora con otros artistas como músico y como compositor, entre los que se cuentan Ana Belén, Víctor Manuel, Joaquín Sabina, Marta Sánchez, Paloma San Basilio, Amistades Peligrosas y Cómplices, entre otros. En 1995 publica su primer disco en solitario, Golosinas, en el que se incluiría la canción Contamíname, que más adelante interpretaría y quien la daría a conocer, Ana Belén. El 8 de enero de ese mismo año, de este mismo año, 2022, Pedro Guerra fue uno de los cantantes participantes en el concierto solidario Más Fuertes que el Volcán, organizado por Radio Televisión Española con el fin de recaudar fondos para los damnificados por la erupción volcánica de La Palma del año pasado, 2021, que no hace tanto tiempo. Así es que con estas ansias de ayudar y de cooperar, yo creo que hoy toca contaminarse. Con esta canción de Pedro Guerra, Contamíname, que dice: yo solo canto en mis conciertos canciones que he compuesto yo, porque algunos le decían, bueno, si esta canción es de Ana Belén, no, es mía, y por eso la toca. Y por eso hoy la ponemos para desearle felicidades a Pedro Guerra. Cuéntame el cuento del árbol dátil, de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las barbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire, ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, ven, pero no con la rabia y los malos sueños, ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname,

Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Son las 9:30 de la mañana y les hemos contado desde las 7 de la mañana que este equipo de gobierno ha sabido reconocer el talento de ciudadanos con un trayectoria brillante profesional. Se ha nombrado hijos predilectos al investigador Francis Mojica, quien ha revolucionado con su técnica CRISPR el código genético de los seres vivos de este planeta, al periodista y pintor Vicente Verdú a título póstumo, a la fotógrafa y periodista ilicitana María Ángeles Sánchez, y ayer mismo se entregó el título de hijo predilecto a Vicente Molina Foix. Pero los reconocimientos no acaban aquí. Tenemos otro ilicitano, Tomás Almela, un pintor desconocido para muchos porque nunca expuso su obra y nadie como él ha sabido plasmar la palmera, el palmeral, en el lienzo. Esta semana un grupo de pintores, amigos, discípulos y antiguos alumnos le han rendido un homenaje y se han mostrado, como hemos escuchado a Juan Llorens, emocionados e impacientes al saber que el Ayuntamiento prepara la exposición de su obra y la presentación de un libro sobre su vida y obra. Un libro que lleva años realizando, quien se ha convertido en su biógrafo, José Manuel Sola, quien además es investigador de las artes plásticas, sobre todo de la pintura, en esta ciudad. José Manuel Sola, muy buenos días. Muy buenos días, Rosa. Mari, ¿cómo estás? Bien, pues vamos a hablar de Tomás Almela. ¿Qué puedes decirme de él? Pues que es uno de los últimos referentes de los que hemos aprendido tanto y tanto, y en pocas ocasiones se da el caso de que haya hecho escuela y haya sido una persona que toda su vida haya estado investigando por y para la pintura. ¿Por qué su biografía? Su biografía forma parte de un conjunto de biografías que vengo escribiendo en estos últimos 12 años y no es otra cosa que una selección de los mejores que siempre hemos tenido en la ciudad y de los que nunca se ha investigado y nunca se ha publicado lo suficiente. Tomás Almela cumple este año 88 años, desde los 10, 12 años asistía y fue alumno de la Escuela Municipal de Dibujo y Pintura con Francisco Rodríguez Sánchez Clemén y luego más tarde con Ildefonso Cañizares Penalba en la Escuela Municipal, y es un referente que no podemos para nada olvidar. ¿Por qué no expuso? ¿Por qué no expuso su obra? ¿Estaba demasiado ocupado en pintar los cuadros de encargo? Sí, realizó y participó en numerosas exposiciones, colectivas. Lo que ocurre es que esas exposiciones colectivas nunca han trascendido a su nombre, individuales menos, pero su obra la ha mostrado en multitud de salas a lo largo de toda su vida. Sí que es verdad que desde hace 30 años aproximadamente se niega a participar en exposiciones que él considera ajenas a su quehacer, y él no hace por mostrar. Sin embargo, su obra es muy conocida, todos vamos a su casa, la conocemos, la admiramos, la compramos. Él, de hecho, sigue participando en exposiciones colectivas, pero también es verdad que en esa afirmación hay un cierto despropósito que no se ajusta a la realidad. ¿De qué hablas? ¿Qué despropósito? Me refiero al hecho de que simplemente Tomás Almela no ha expuesto cuando ha sido un run, que es por lo que sea, no sabemos, se ha ido trasladando en el tiempo cuando no ha sido así y tal, y te he explicado. ¿Y por qué crees tú que se ha olvidado? Él no ha parado nunca de trabajar, él nunca ha dejado de exponer, él nunca ha dejado de mostrar su obra. Lo que sí que es verdad es que no lo ha hecho de forma individual en las grandes salas en el momento. Entonces, ¿qué le ha pasado a Tomás Almela? Pues que se ha centrado muchísimo en su trabajo, no le gusta el espectáculo, es una persona tímida y es un investigador nato. Y él se ha recorrido la provincia de arriba abajo con el caballete, acompañado de otros compañeros y en solitario, buscando la esencia de su trabajo, siempre. Pues realmente es un trabajador nato, porque hace 3 años sufrió un ictus y no ha dejado de... Y sigue pintando. Y además ha sorprendido en el homenaje que recibió hace 2 días, ha sorprendido porque muchos han visto lo que está pintando, que es totalmente distinto a lo anterior. Es un cubismo. ¿Qué pintura es la que está ahora en estos momentos realizando? Pues sigue realizando una temática paisajística, que es su gran pasión, y centrada en la montaña alicantina. El tema es montaña alicantina, almendros en flor y algunos bodegones. Absolutamente cubistas, desprovistos de color, una temática muy, muy, muy, muy, muy elaborada. Son obras que llevan muchísimo trabajo, horas y horas y horas, depurando cientos de matices. Y Tomás Almela, ¿cómo es su obra? Porque dicen que él es el que mejor ha reflejado la palmera en el lienzo. Sí. ¿Tiene resonancias de Sorolla? ¿Podemos decir que es un pintor paisajista con luminosidad y con resonancias de Sorolla? Sí, sí. Él y otros muchos de su generación se apoyaron en esa corriente y la vivieron. De hecho, su gran maestro en su juventud, en la Escuela de Bellas Artes de Alicante, cuando entonces esta institución funcionaba, fue José Pérez Gil. José Pérez Gil es una influencia que también le marca, aunque hay otras influencias a lo largo de su carrera, y sí que tiene mucho que ver. La luz del Mediterráneo, la luz de esta zona donde residimos es fantástica, y eso para él, a la hora de transmitir el paisaje que él entiende, le favorece muchísimo, le favorece muchísimo. Tu obra, ese trabajo inmenso que estás realizando de Tomás Almela y de otros, ¿cuándo verá la luz? Pues estamos trabajando, la familia sobre todo, para que ahora, coincidiendo con su exposición retrospectiva de la mano del Ayuntamiento, de la Concejalía de Cultura, pues tenga la oportunidad de ser publicada y conocida para el próximo mes de noviembre. En noviembre, y al mismo tiempo será, el Ayuntamiento está preparando esa exposición, ¿se lo debe esta ciudad a Tomás Almela? Sí, por favor, es uno de los grandes, es una trayectoria increíble, de la cual simplemente podemos aprender muchísimo, muchísimo. Su obra, su trabajo y los 20 años de docencia, por ejemplo, solo 20 años de docencia que se dicen pronto en el Orde del Chocolater, ha permitido la forma, él ha trasladado todo su conocimiento a todas las personas que en su entorno querían aprender. Y de ahí han salido muchísimas personas que hoy están, bueno, haciendo un trabajo muy digno. Entonces, la necesidad de la exposición es incluso por bien nuestro. Sí, porque se ha hablado de que Tomás Almela es uno de los referentes de la pintura en Elche, pero como maestro, me has hablado de su pintura, pero como maestro, ¿cómo es o cómo fue? Muy paciente. muy paciente, muy observador, muy, muy, muy dulce a la hora de pedirte que hagas las cosas. E incluso él no tenía reparos en a ciertas amigas de muy avanzada edad, pues retocarles y terminarles alguna cosita. Perdón por esta intimidad, pero es así. Él lo ha disfrutado y lo hacía para él. O sea que, entonces ha sido entrañable, siempre ha sido entrañable con los alumnos. Su pintura la ha dejado reflejada en los cuadros de sus alumnos, entonces. En algunos sí. No en todos, como dices. No, en absoluto. Han sido cosas puntuales, pero que llama la atención que un artista como él, pues le dedique algunas pinceladas a la obra de algún alumno. Has dicho que está trabajando en la montaña. ¿Su paisaje cuál es? Porque de él se dice, no sé si será el mito, de él se dice que lo de la palmera lo hacía para ganar dinero, porque los empresarios tienen decorados la mitad de sus casas, de sus casas lujosas, con las palmeras que pedían a Tomás Almela, que era lo que se vendía. Y particulares y coleccionistas muy humildes también, y personas que han descubierto sus primeras obras de arte a través del paisaje ilicitano que pintaba Tomás, y pinta Tomás. Ha sido una temática muy querida, muy demandada y muy cercana a los ilicitanos, evidentemente. Lo que pasa es que Tomás la ha plasmado, la ha reflejado de una manera tan cariñosa, tan melosa, que lleva a enamorarte de esa vista. Pero el desarrollo de su paisaje alcanza toda la provincia, fundamentalmente centrado en el paisaje ilicitano, característico que todos conocemos, y la montaña alicantina. La montaña alicantina es su gran pasión. Y es una manera también, siempre fue una manera de traer a Elche y visualizar en Elche el resto de la provincia. Bien, pues solo queda esperar a finales de año para ver esa antología de Tomás Almela, el catálogo de toda su obra, porque es lo que has reflejado. Supongo que habrá sido un trabajo de chinos. ¿Tienes ya todos los cuadros identificados de Tomás Almela? ¿La obra en estos momentos la atesora su familia y los coleccionistas y particulares y empresarios de esta ciudad? Efectivamente, la obra está muy extendida, pero sí que es verdad que él guarda en su colección personal, en su colección particular, centenares de obras como muy significativas que le ha ido apartando con el paso de las décadas, con el paso de los años. Conservamos dibujos del año, cuando él tenía 10, 12 años y asistía a la Escuela Municipal de Dibujo que comentábamos antes, hasta la actualidad. Y en colecciones privadas pues hemos encontrado tesoros, centenares y centenares de obras que se han tenido que depurar y conforman la biografía. Y de ahí, evidentemente, una estrictísima selección, porque no ha habido otro remedio, para la exposición. ¿Cómo titulas tu libro de Tomás Almela? Pues Tomás es el fauvista entre huertos de palmeras y maestro del paisaje. Es un fauvista, es un experto en el manejo del color, en las intensidades de los colores para hacia el paisaje y con una maestría que es fantástica. Es el pintor del Mediterráneo, es sí. Como decimos, nuestro Sorolla particular, pero con identidad propia. Pues, ¿sabes qué? He tenido un arrebato, José Manuel, y espero que todo salga bien, porque Tomás Almela es otro hijo predilecto de esta ciudad. Gracias por trabajar, por recuperar su obra y también su figura. Gracias, José Manuel. Muchísimas gracias. Hoy me he levantado muy tempranito. Estaban cantando My Way los gorriones. Por las calles brilla el solecito y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza. He cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza. Ay, ay, ay. De que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi parte y todo va a salirme bien. Hay energía positiva.